yo quiero, mujer, quedarme contigo hasta el amanecer, poder ser tu hombre otra vez como ayer. Y siento la necesidad de verte, de tanto conocer tu piel, sentirte y decirte, nena, vuelve por favor. Sigue vivo, escucha bien lo que digo, yo sigo esperando por estar contigo. Dame la respuesta, ven, ya la vuelta. Mírame como estoy sin tu amor. Te has luchado y no tienes razón. Me dejaste solo, me dejaste solo.